Bueno, la verdad es que esta presentación la debería reducir a dos palabras, para que luego hubiera un aplauso directamente, ¿no? Jesús Callejo, y debería omitir... Y ya me puedo ir, ¿no? Evidentemente lo conocéis todos. Es una de las personas más eruditas que yo conozco. Puede hablar con destreza y amplios conocimientos de casi cualquier tema. Es un monstruo, efectivamente. Tomás. Es licenciado en Derecho. Realizó diversas tareas jurídicas en la administración hasta que, bueno, un feliz día tuvo la idea de pedir una excedencia voluntaria, dejar el ministerio y, como él dice, quitar dos letras de la palabra ministerio para dedicarse al misterio. Estuvo durante 15 años pues, en el programa radiofónico En la Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, y en la actualidad bueno, pues es el flamante director de la Escóbula de la Brújula. Es investigador, divulgador, escritor y posee una prolífica producción literaria que yo calculo alrededor de unos 25 libros, no los he colocado todos, más o menos, 100 arriba, 100 abajo. En sus artículos y libros, bueno, pues habla sobre criptozoología, fiestas sagradas, historia oculta de las brujas, viajes por la España mágica y extraña, sin dejar de lado pues, los objetos fuera de su tiempo, los mensajes de los cuentos de hadas, enigmas literarios, secretos medievales y un largo etcétera, incluso un magnífico relato infantil ilustrado por Tomás Hijo titulado Los viajes del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito por la España mágica. Bueno, el tema que ha elegido para ilustrarnos esta tarde es la España mágica contada por sus personajes más heterodoxos y extravagantes. Y ahora sí, os pido un aplauso, pero más fuerte que el de antes. Ah, y tienes 45 minutos, ahí te las veas. Gracias, David, por esta presión añadida. Y, por supuesto, daros las gracias a todos los que estáis aquí por este esfuerzo de estar a una hora tan intempestiva después de una digestión. Pero aquí vamos a demostrar a las auténticas damas y caballeros castellanos recios, donde intentaré, con mi charla y con mis personajes, pues que no se duerma demasiadas personas, porque creo que tiene su interés, ¿no? Sobre todo conocer esta parte mágica de nuestra historia. Dar las gracias, perdón, a mis queridos compañeros, ¿no? Los de la Escóbula, que son geniales, como bien sabéis, y también, por supuesto, a los de la Orden del Toledo Oculto, a Julio César, a Gonzalo, a Dani, en fin, a todos los que de una forma o de otra pues hemos hecho posible este pequeño milagro, que es este primer Congreso de la España Mágica, que todos estemos aquí, este calor humano, y sobre todo concentrados en esa hoguera, ¿no? Esa hoguera virtual del misterio, de lo que nos apasiona, de la curiosidad, esa infinita que yo creo que todos tenemos por aprender algo más. Y bueno, y esa es un poco mi pequeña misión. Cada vez tengo menos tiempo, culpa del restaurante que me ha reducido. Iba a hablar de 25 personajes, lo he reducido luego a 15, a 7, y ahora creo que lo voy a reducir a uno, que soy yo, el personaje heterodoxo por excelencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, creo percibir el clamor, que a lo mejor yo no soy el más heterodoxo, así que rápido y veloz, perdonar si no me extiendo demasiado en muchos de estos personajes, pero bueno, el tiempo apremia y yo creo que lo importante es darnos cuenta un poco de la amplia gama de personajes heterodoxos. Claro, al decir heterodoxos ya muchos de los que estéis aquí pensaréis a qué se refiere con lo heterodoxo. Hay una pequeña definición, se podría decir que herética, aquel el heterodoxo, según la Real Academia Española, sería aquel que va en contra, está disconforme con la doctrina religiosa imperante, y de ahí que muchos heréticos, muchos iluminados del siglo XVII y XVIII fueran considerados heterodoxos.